Tristeza azul sesga esta noche el aire. Intentaremos escapar de ella yéndonos por la puerta de atrás. Buenas noches y bienvenidos a todos. Una noche más, un lunes más, a la puerta de atrás. Este espacio que dedicamos todos los lunes en Radio Crash al blues, a la música negra del blues, a la música de la tristeza. Pues hoy volveremos otra vez al blues que habíamos comenzado la semana pasada con Blind Willie McTell aquí en la puerta de atrás. Habíamos dedicado este espacio al blues más rural, un poco más arcaico. Habíamos descubierto los beneplácitos, las beneficencias de esta música quizás un poco más tranquila, sin tantos decibelios como tienen ya el blues más eléctrico de por ejemplo de Johnny Hooker, de estos artistas con un peso de decibelios importante. Y habíamos estado pues eso, conociendo un poco más lo que es también una parte muy importante del blues, ¿no? Ese blues también acústico, un poco el blues del blues, un hombre o una mujer con una guitarra y una voz tan solo para defenderse ante el mundo, ¿no? Pues hoy, como habíamos empezado con Blind Willie McTell, uno de los grandes, hoy vamos a intentar conocer un poco más la figura de Neremiah James, más conocido por el seudónimo, por su nombre artístico, como Skip James. Empezamos con este Devil Got My Woman, Skip James. But he got luck. you're back again. And he got lucky. Don't talk back again. Bueno, pues hemos escuchado ese Devil Got My Woman, una de las canciones más características, ¿no? más reconocibles, más famosas de Skip James, de este hombre que estábamos visitando, esta importantísima, en la opinión de la puerta de atrás, para nuestro gusto, el mejor bluesman, ¿no? de los inicios del blues, de principios de siglo, esta voz fantástica, este guitarrista consumado, exuberante y en definitiva este artista tan completo y tan fundamental, ¿no? para lo que es el blues. Pues el bueno de Skip James nace en Bentonia. Bentonia es una pequeña población de Mississippi que incluso debido a la importancia capital que tuvo esta población, debido a los numerosos artistas que marcaron estilo en que eran provenientes de este pequeño pueblo del Mississippi, dieron nombre a una escuela del blues, a un propio estilo que era el estilo de Bentonia, muy marcado por una característica forma de tocar la guitarra como era, o de la cual era Skip James el máximo representante, ¿no? Viene el 9 de junio de 1902 a la vida, llega al mundo Skip James, es hijo de un limpiabotas que terminaría siendo predicador, como estamos viendo ya desde hace unos programas, que era, en muchos casos el blues se veía muy influenciado también por la religión católica, y como muchos de estos hombres intentaban buscar algún tipo de consuelo en la religión, ¿no? Un poco en la búsqueda de uno mismo a través de la búsqueda de Dios, de la conversación con Dios, del diálogo con Dios. Como decimos, es hijo de un limpiabotas, el seno, muchos casos, como muchos casos de este tipo de artistas, en seno de una familia pobre. Su padre acaba ejerciendo de predicador, un tema que influiría mucho también a Skip artísticamente, debido a la temática de sus letras y también de su forma de vivir, como veremos más adelante. Y un ejemplo de esto puede ser esta canción que vamos a escuchar ahora, que es el Cypress Grove Blues de Skip James. I'd rather be buried in some cypress grove. I would rather be buried in some cypress grove. To have some woman, Lord, that I can't control. Well, I'm going away now, I'm going away to stay. And I'm going away now, I'm going away to stay. I'll be all right for the mama, I need my help someday. And the sun gone down and you know what you promised me. And the sun gone down, you know what you promised me. And what's the matter, baby, I can't see. I would rather be dead at 6 feet in my grave. I would rather be down at 6 feet in my grave. vive a piane, vide questa way. And the old people told me, baby, but I never did know. The old people told me, baby, but I never did know. The good look there, Claire, you got to be just what you saw. And your knee bars aching in your body cold. When your knee bars aching in your body cold. You just getting ready, honey, for the supper cold. Bueno, pues hoy aquí en la puerta de atrás, en Radio Crash, todos los lunes a las 10 de la noche, en su dial del 105.0, o bien si ustedes lo prefieren por a través del blog del programa, estamos descubriendo un poco, intentando arrojar un poco de luz sobre la figura de Skip James, ¿no? Un enigmático bluesman con una vida muy agitada, de constantes claroscuros en los que tan pronto salía a la luz con todo su esplendor como se reclusaba en la más ignominiosa sombra, ¿no? La más ignominiosa oscuridad. Habíamos quedado en que era hijo de un limpiabotas, que terminaría siendo predicador, y bueno, Skip comienza a rodearse de blues, de esta música a una edad muy temprana, comienza a tocar muy pronto el teclado, el órgano en la iglesia de su pueblo de Bentonia, y también a rodearse de bluesmen, ¿no? A intentar empaparse un poco de esta música del blues a una edad muy temprana, acudiendo a conciertos de artistas locales, que por aquella época había muchos conciertos de pequeños artistas como Henry Stackey, ¿no? Y como ya desde pequeño se ponía en una esquina del local y se quedaba un poco ensimismado, absorto, mirando cómo estos artistas ejercían sus cualidades, ¿no? Su talento con la guitarra, y él se empapaba ya desde una lejanía muy pronto, y tomaba los acordes y las escalas y las hacía un poquito suyas también, ¿no? Es como estamos pudiendo comprobar, es un guitarrista avezado, de un talento difícilmente superable. Un ejemplo de ello es esta canción que vamos a escuchar ahora, este fantástico Cherry Ball Blues, que también es como la canción que hemos escuchado antes en primer término, el Devil Got a My Woman. Este Cherry Ball Blues, y también como otra que escucharemos a continuación, Hard Time Killing Floor Blues, es una de sus piezas más reconocibles, más afamadas. Pues bueno, vamos a ir con este Cherry Ball Blues, Skip James. Hello, my Cherry Ball. Better than I love myself. I love Cherry Ball. Better than I love myself. She gets so she don't love me. She won't love nobody else. Cherry Ball quit me. She quit me in a cowgirl way. Cherry Ball quit me. She quit me in a cowgirl way. What do I do? Take I get out. I count it every day. Now my Cherry Ball. Oh, but I love myself. My Cherry Ball. Better than I love. so she don't love me. Love nobody now. She's falling on call. I hear the solemn as she takes the sun I see. I take the solemn and you take the sun I see. I'm gonna lie in the limo. Tell Charlie to come back to me. Bueno, pues hemos escuchado este Revolt Blues de Skip James, fantástico, como han podido comprobar, con un estilo depuradísimo de guitarra, y a diferencia de muchos de los bluesmen de aquella época provenientes del Delta, sin tocar, sin usar el slide, ¿no? Haciendo, como hemos explicado un poco el otro día, bueno, sin meternos tampoco en pesadeces técnicas, finger picking, un uso de los tres dedos, también junto con la púa, y normalmente con una guitarra afinada en re menor, que era curioso esa forma de tocar, porque muchos de estos artistas tendían a eso, al uso del slide, que era deslizar algo, normalmente un tubo o un cuello de botella a lo largo del mástil de la guitarra para dar generalmente este sonido tan particular, tan cortante, ¿no? Skip siempre desarrolló otro tipo de estilo, se decantó por otro tipo de estilo, y también le dio una especie de nombre o de rasgo característico a la escuela de Bentonia, ¿no? En la cual se marcaba, y de la cual era uno de los máximos exponentes. También otra de las particularidades de Skip James, en que era uno de los pocos artistas de aquella época que tenía cierto nivel de estudios, ¿no? Tenía estudios secundarios, y llegó un momento de su vida en el que se planteó dedicarse a la docencia, pero prefirió pues uno ser trabajador, como comentaremos ahora. Fue un trabajador de lo más variopinto, tuvo trabajos de todos los estilos, y también, pues evidentemente, y cosa que agradecemos, dedicarse a la música. Eso, como vemos, como comienza muy muy pronto en Bentonia, tocando el órgano, el piano también, del que sería un virtuoso, llegaría a ser un virtuoso, y la guitarra. Y como tocó la guitarra, a pesar de, como estamos diciendo, tener estudios y plantarse, incluso llegar a ser profesor, pues al final se canta eso por la música, cosa que desde aquí le agradecemos, esté donde esté, pero no sin antes haber vagado por todo tipo de trabajos infames, grandiosos, grandilocuentes, bueno, como quieran ustedes verlo. Skip James fue un hombre de unas dedicaciones tan dispares como ser leñador, minero. Eso, llegar en un momento a incluso hasta ser profesor, hasta ser docente. Y también uno de los casos más curiosos es que en la época de la ley seca norteamericana, a lo largo de prácticamente toda los años 20, pues era, bueno, supongo que como todos ustedes sabrán, fue una prohibición del gobierno del consumo de alcohol en la mayoría, en algunos estados con más flexibilidad que otros, pero bueno, una prohibición a nivel de todo el país. En todo el país no se dejó de beber, como en pocos casos de la humanidad se habrá hecho, simplemente se bebía pues con mayor riesgo, y como en muchos casos ocurre, bajo manga, ¿no? Pues que bien quien se convirtió en un afamado contrabandista de alcohol, a lo que dedicó, pues eso, como estamos diciendo, muchos años de la década de los 20, y lo que le produjo, lo que le entrañó bastante riesgo, ¿no? Con bastantes trifulcas con la policía, con una vida un tanto sórdida y peculiar, ¿no? Una vida de armas que finalmente abandonaría, y una época muy difícil también, coincidente con la Gran Depresión, con la crisis de finales de los 20 americana, el crack que lo llamaron, y también con la Dust Bowl, ¿no? La copa seca, una época de sequía muy importante que asoló sobre todo la parte este de los Estados Unidos, y con esa gran evasión, con esa gran migración de personas del este, de la zona este del país, que se iban al oeste, preeminentemente a los campos californianos, en busca de una mejor vida, de una vida más digna. Saliéndonos un poco de la música, hay auténticos maestros que supieron representar esta fatal época norteamericana, como son en la literatura John Steinbeck, con obras tan capitales como Las uvas de la ira, que después llevaría John Ford al cine con gran acierto por parte de los dos. El libro es estupendo, desde aquí lo recomendamos, y también de John Ford posteriormente. Bueno, nos hemos salido, hemos tenido un paréntesis fuera de la música, pero también en la música hubo artistas, sobre todo esta canción que vamos a escuchar ahora, que es un canto desgarrado, profundo, un lamento quejumbroso, y una canción estupenda que pone los pelos de punta, como es este Hard Time Killing Floor Blues. Este blues de los tiempos duros y del suelo asesino. Pido que presten un poco de atención si ustedes quieren, porque esta canción, aparte de ser una pieza, aún no pudiendo entender la letra, que hace que aflore toda la tristeza que todos llevamos un poco escondida en nuestro interior. Vamos a escucharla y vamos a disfrutar de ella. Skip James. Time yawn everywhere you go. Times it harder than ever been before. And the people are drifting from door to door. Can't find no heaven, I don't care where they go. Let me tell you, people, just before I go, these hard times will kill you, just dry long so. When you hear me singing my lonesome song, these hard times can last us so very long. If I ever get off this killing floor, I'll never get down this low no more. No, no, no, no. I'll never get down this low no more. And you say you had money, you better be sure. Don't these hard times will drive you from door to door. Thank you. tired as I do from door to door. Bueno, pues aquí seguimos en la puerta de atrás, en este especial, bueno, especial como tantos otros, pero en este programa en el que estamos dedicando a la figura de Skip James, ¿no? Y esta importantísima, esta capital figura del blues rural, del blues primitivo, y como hemos podido comprobar en esta pieza desgarradora, con las características que harían famoso, como en muchos casos, por desgracia, a posteriori, le haría famoso a posteriori debido a la revisión de su obra, porque en vida tuvo muy, muy poco. Y en esta figura especialmente una historia muy triste, como bueno, como iremos viendo, como iremos un poco desentrañando a lo largo de este programa, ¿no? Tuvo un éxito, bueno, tardío, muy, muy, muy tardío, tristemente tardío. Bueno, características como decíamos, una voz evocadora, aguda, hipnótica y una gran destreza en cuanto al uso de la guitarra, ¿no? Hasta habíamos comentado la vida tumultuosa que había tenido, con constantes cambios de trabajo, minero, leñador, obrero en la construcción de autopistas, contrabandista de alcohol, una vida realmente interesante de contar y que después ilustraría él muy bien en sus canciones, ¿no? Con composiciones de una tan alta calidad como este Hard Time Killing Floor Blues que hemos escuchado. Nos habíamos quedado un poco en la época de los años 20, que vive un poco más en los años 20, vive un poco más alejado de la música, dedicándose a otro tipo de cosas, pero bueno, cosas lícitas de todas formas, bueno, igual no en el caso del contrabandismo no tan lícitas, pero interesantes aún así, ¿no? Eso a finales de los años 20, un poco hastiado ya de tanto cambio, de tanta inestabilidad, se muda a Jackson, que es la capital del estado de Mississippi, pues buscando un poco la oportunidad que se le va negando en la música, ¿no? Se muda ahí, que era también un epicentro por aquellos años como del blues, y ahí conoce a muchísimos músicos que animaban los bares, los bares sudorosos, los clubes de aquella época con su guitarra, con poco más que su guitarra y su voz. Y allí llega Skip James y hace buenas migas con ellos, sobre todo con Johnny Temple, que es otro bluesman fantástico de aquella época, con el que incluso llegaría a compartir habitación. Entonces llegaría un poco a compartir su vida. Estamos decidiendo eso, cómo se muda a Jackson y cómo intenta tener un poco esa oportunidad que un poco la vida y el mundo del blues, en muchos casos, nos referimos exclusivamente a lo artístico, es realmente, realmente duro. Lo extraartístico tampoco era que fuese un camino de rosas, ¿no? Pero en lo artístico muchas veces muchos artistas llegaron incluso a morir, grandísimos artistas, leyendas vivas en el más absoluto desconocimiento, más absoluto olvido, que es realmente triste, pero bueno, así es la vida, sobre todo la vida triste del blues, ¿no? Vamos a escuchar otra pieza, otra fantástica pieza de otro fantástico corte de Skip James, como es este Little Cow and Calf is Gonna Die Blues, Skip James. I'm about to take my head off. Get caught in a choice. If you see my right out, tell a telegram and thank you. I rang my hand. Baby, now I wanted to scream. I rang my hand, and I did not want it to speak. sea. And Arabuka, I found it all a day. Hey, hey, hey, hey, ha, ha, ha, ha. I pretty mama, I got me here. And meanwhile you hear me, take my love and hemos escuchado cosas del vinilo. Hemos escuchado este Little Count, Calf is Gonna Die Blues. Seguimos aquí con una portada atrás en Radio Crash, todos los, este espacio dedicado al blues, todos los lunes a las perdón, a las 10 de la noche en Radio Crash. Nos habíamos quedado un poco en la mudanza que Skip James que acomete a finales de los años 20 a la capital del estado Mississippi, a Jackson, intentando un poco hallar el éxito o el reconocimiento que la vida y que el blues le va negando hasta entonces, ¿no? Comienza un poco a mezclarse con el ambiente de blues de aquellos bares, conoce a Johnny Temple y otros músicos, empieza un poco a sonreírle la vida y tiene la suerte de que conoce a un cazatalentos llamado H.C. Spear, no sé bien cómo se pronuncia, Spear, del letrado S-P-E-I-R. Lo conoce y fascinado por el talento que acomete Skip James, como hemos visto, también un grandísimo pianista, mostraba una destreza absoluta en la guitarra, que era su instrumento principal, pero no, al piano, como lo hemos escuchado en esta pieza, también fantástico, y pues inmediatamente le manda a Crafton, que es un pequeño poblado de Wisconsin, a que haga una sesión de grabación para el sello Paramount. Nada que ver con el sello de cine, pero bueno, en aquella época también un sello importante de blues se convertiría en una de las sesiones de grabación más importantes de la historia de este blues rural. Duraría 3 días y Skip James acometería 26 temas. En 3 días grabaría 26 temas que se convertirían, como decimos, en leyenda del blues, pero curiosamente, paradójicamente, lo que le reporta tan solo una botella, poco más que una botella de whisky, porque por desgracia esta compañía cerraría, quebraría poco después, y las ventas del disco serían muy pobres. En los medios muy escasos y el disco con una poca difusión no tendría ningún tipo de éxito. Perdón, como decimos, pues eso, Skip James graba estos 26 temas, que es, pues, básicamente son los que estamos escuchando. Eso es la poca grabación sonora de aquella época se recoge mayoritariamente en estos 26 temas que llevamos escuchando que vamos escuchando hasta ahora, del que vamos a escuchar otro buen ejemplo, como es este Be Ready Drunken Spree, vamos a escuchar este Drunken Spree, que es también forma parte de la cara B del vinilo que aquí tenemos en nuestras manos, que edita el sello Monk. Vamos a escuchar este Drunken Spree y simplemente nada, desearles que lo disfruten y después explicarles un poco cómo la vida musical de Skip James comienza a torcerse, curiosamente, en ese momento en el que un sello discográfico le daba la oportunidad de hacer una grabación ya más seria, ¿no? Primero escuchemos este Drunken Spree, una de sus canciones, y luego intentaremos meternos un poco cómo fue el devenir a partir de aquella época, o a partir de esa fecha importante para Skip de la grabación de estas 26 canciones, después de haber escuchado este precioso tema. Is that you, Will? I would expect your no. Darling, don't you have no more. The last good word I heard my mother say, darling, come home, my head. Oh, my little, little darling. I pulled my watch and I pulled my chain. I pulled my gold diamond ring. If that don't sell my drunken spree, Lord, I'll never drink no more. You had me down my shoe body, you know, my dirty clothes. Italy last night when really come home, she made one rap on the door. Is that you, Willie? I'd like to know. Honey, don't dream no more. I love my darling, yes I do. I don't want to ever see her dry. And if I thought you didn't love me, I'd take more feet and die. Bueno, pues hemos escuchado este Drunken Spree de Skip James. Nos habíamos quedado un poco en lo que se convertiría en un punto importante, un punto de inflexión en cuanto a que le dan una oportunidad de grabar ya en un pequeño estudio de un poblado de Wisconsin, pero en lo que a posteriori se convertiría en nada más que humo, ¿no? Que humo que se escaparía entre sus dedos un poco, y lo que le reportaría a él pues más hastío, más amargura, ¿no? El sello quebra poco tiempo después de la grabación de Skip, y una muy pobre venta de esos discos pues hace que no reciba un mísero dólar por esta grabación, ¿no? Y aparte esto también se une a que por ejemplo a que todo lo que le rodea parece estarle de cara, todo lo que le rodea en cuanto a su carrera parece ser de provecho a otras personas, y a él no traerle nada más que dolor, porque por ejemplo Johnny Temple se muda a su compañero de habitación, como hemos dicho, en su época de inicio de Jackson, se muda a Chicago y con una versión suya, que hace una versión de su Devil Got My Woman, la retitula como Evil Devil Blues y obtiene un gran éxito, habiéndose mudado a Chicago otros artistas también, aunque no tendrían este éxito, como también Robert Johnson, regrabaría esta canción y cambiándole el título, cosas de, como ya hemos visto en otras ocasiones, del blues, lo llamaría Me and the Devil y también tendría bastante aceptación, digamos, ¿no? Entonces lo que pasa con con Skip es que el hastío ya lo vence su alma ya un poco maltrecha y decide abandonarlo todo, ¿no? Era un hombre que no tenía ningún tipo de problema para hacerse las maletas e irse cuando algo le era totalmente contrario, ¿no? Cuando todo su devenir era contrario y no le importaba volver a coger un pico, una pala o lo que hiciese falta para ganarse las habichuelas, ¿no? Eran otro en cierto aspecto igual acomodado como otro tipo de artista no acomodado, porque ninguno tenía una vida fácil, pero bueno, no tenía ningún tipo de problema para eso, para hacer la maleta e irse, pues fue lo que hizo. Y curiosamente lo hizo durante 30 largos años en los que Skip desaparece completamente del mundo del blues. Vuelve con su padre, se hace predicador en una pequeña iglesia baptista y desaparece, cuelga la guitarra y desaparece completamente. Curiosamente, con este cierre introspectivo, digamos, este contacto, esta toma de contacto nuevo con la religión, es cuando Skip empieza a hacer espirituales, canciones con una temática religiosa, empieza un poco eso, a encerrarse en sí mismo para buscar respuestas. Lo que viene producido, como hemos dicho, por el tedio, por el hastío y también por eso, por la búsqueda de unas respuestas que en muchos casos, y por desgracia, no suelen llegarnos, ¿no? Pues también de esta época, con esta temática religiosa, este tema que hemos escuchado ahora mismo, que es el I'm so glad, estoy tan contento. I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do. Oh, what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of growing for you. And I'm so glad, and I am glad, I am glad, I'm glad. I'm so tired of moaning, tired of groaning, tired of longing for you. I'm so glad, I am glad, I am glad, I'm glad. I don't know what to do, what to do, I don't know what to do. I'm so tired, and I am tired, I am tired. I don't know what to do, what to do, I don't know what to do. I'm tired of weeping, tired of moaning, tired of groaning for you. And I'm so glad, yeah, I am glad, I am glad, I'm glad. Bueno, pues hemos perdón, hemos escuchado este I'm So Glad de Skip James, al que estamos intentando conocer un poco mejor hoy a través de lo más importante de sus canciones. Esta canción en concreto tiene un caso curioso porque sería de la prácticamente la única canción que le reportaría algún beneficio económico a Skip en vida, ya que la con el revival que en los años 60 se produjo por el blues rural, por el blues más primitivo, sobre todo gracias a las estrellas emergentes británicas como eran los Rolling Stones y en este caso en concreto a Cream y a su gran Eric Clapton, pues le hicieron una versión y entonces llegó a Skip cierto dinero, ¿no?, a causa de los royalties que le permitiría vivir la etapa final de su vida un poco de forma más desahogada. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos y vamos a 1963, como hemos comentado, con este retiro durante 30 años de Skip debido a la desesperanza o a la tristeza que le producía que nadie viese la calidad que él, yo creo, veía de forma bastante lúcida, hiperclara, que tenía sus composiciones. Se retira, se vuelve un poco a sus raíces, a su intento de comunión con Dios y no se sabe nada de él durante 30 años. Curiosamente, en 1963, ya cuando su carrera como músico quedaba muy lejana, muere su padre y en el entierro de su padre se encuentra con un primo suyo, un primo de Skip James que se llama Isaiah Bracey, curiosamente poco tiempo, menos de un año después, dirigiría una expedición de yankees, de blancos, que iban un poco en busca de esos bluesmen perdidos. Su primo les comenta que Skip está muy mal, se ha retirado completamente de la música y estos tres hombres dirigidos por Isman intentan buscarle, les costará bastante tiempo, no bastante, mucho esfuerzo encontrarle, pero lo harán finalmente cuando Skip estaba convaleciente de un tumor en un hospital de Mississippi. ¿Cuál sería la sorpresa a nuestro amigo Skip al ver entrar semejante cuadrilla por la puerta de su hospital, ¿no? Pues esto lo que supondría para Skip es que al año siguiente, en el Festival de Newport, festival famoso también por ser un festival folk más que blues, pero en el que también había cabida para artistas de blues, famoso también entre otras cosas porque Dylan haría allí su cambio del folk, digamos, a su etapa eléctrica, y curiosamente en el año 64, que es un año antes de que ocurriese esta... No, igual me estoy columpiando, igual es en el mismo año el que Dylan hace el cambio eléctrico, bueno, no estoy muy seguro. No obstante, estamos hablando de Skip James, no de Bob Dylan. Y tocaría, auspiciado un poco por estos tres locos americanos y por su primo, le conseguirían una actuación. El festival, entre un público eminentemente blanco, de jóvenes blancos apasionados por esa música de raíces, por esa música profunda que comenzaban a conocer con muy buen tino, quedarían impresionados por la actuación de aquel año de Skip James, una actuación descarnada con él en muy mal estado de salud, pero a pesar aún así, una actuación que les pondría el alma y la piel en carne viva, ¿no? Si se nos permite esa expresión un poco extraña. Obtendría el favor del público, de la crítica, de todo el mundo, en lo que se convertiría en uno de sus últimos conciertos. A raíz de esto que estamos hablando, de esto que estamos comentando un poco, Skip podría paliar de la versión de los Cream y de esos royalties, le permitiría pasar un poco la última parte de su vida un poco más desahogado y poder un poco paliar los elevados gastos médicos de este proceso cancerígeno, ¿no?, que tuvo que pasar. Vamos a con otro ejemplo sonoro después de este fantástico I'm So Glad, con este ritmo tan tintineante, tan especial. A colaciones trae este especial porque vamos a escuchar Special Rider Blues, Skip James. right on your arm. Ain't got nobody, you're lying to your mark, you know. Final de Skip James, este hombre que está intentando hoy conocer un poco mejor en la puerta de atrás, al final en este Special Rider Blues, nos habíamos quedado un poco en eso, en la actuación de Skip James, un poco recuperado por su primo y por amantes de y por melómanos americanos que estaban enmarcados un poco en ese revival del blues, ¿no? Es intentar encontrar las piedras angulares, las piedras fundamentales de esta música, lo que les llevó gran parte de los años 60 en adelante, gracias a Dios, al trabajo, sobre todo, bueno, evidentemente a las canciones, a las composiciones de estos hombres, pero también al trabajo de los otros, de los que generalmente eran blancos y se interesaban por conocer un poco los orígenes de esta música. A todos ellos debemos agradecerles poder estar escuchando estas fantásticas composiciones y poder estar disfrutando de ellas, ¿no? Nos habíamos quedado un poco en eso, en lo que se convertiría en la actuación antagónica en el festival de folk y de blues de Newport de 64 y cómo esto le permitiría un poco acabar su vida con un poco de lo que precisamente hasta entonces se le iba negando a Skip, ¿no? Con un poco con cierta dignidad. A partir comentábamos de que era una de sus últimas actuaciones, no nos referíamos en el sentido estricto literal de la palabra, sino que sería la más recordada. Heitra un poco más. Skip James, estos 5 años que van del 64 hasta el 69, que sería la fecha de su muerte, recorre auditorios pequeños en los que va dejando su simiente de calidez y de talento innato, y va maravillando a los auditorios generalmente blancos y dejándoles patidifusos, ¿no? Es increíble este hombre. Estamos escuchando muchas canciones con guitarra, pero lo cierto es que su talento su talento como pianista no es para nada desdeñable. Es una lástima que estemos escuchando prácticamente solo guitarra proveniente de Skip James, pero su talento como pianista es también encomiable y remarcable. Bueno, pues eso, un poco consigue un poco reconocimiento al final de su carrera, pero bueno, para nada. También llega un poco al final de su vida. Hemos comentado que muere a mediados del año 69 y es enterrado en Filadelfia junto a su mujer en un cementerio privado, y después de haber tenido una vida interesante, rabiosamente interesante, en la que este hombre pues fue capaz de tocar con el cielo, el paraíso, con sus dedos, y también de morder el polvo, ¿no? el cálido polvo del infierno con una lengua ya reseca, marchita por toda la penuria. Pero bueno, nos deja lo más importante, un legado importantísimo de canciones, menos de las que nos gustaría. Habíamos comentado que bueno, lo que nos había llegado en buen estado era básicamente esa sesión de grabación para Paramount en Wisconsin, pero bueno, qué duda cabe que temas importantísimos y fundamentales y que nos harán disfrutar el resto de nuestras vidas, ¿no? Después de haber eso, pasado una vida muy peculiar, siendo contrabandista, habiéndose recluido prácticamente 30 años de la música, habiendo huido 30 años de la música y refugiándose y habiéndose refugiado en el seno de Dios, en el difuso seno de Dios a veces, pues al final acabó corriendo a sus brazos, como todos, ¿no? Como en principio lo haremos todos. Buen ejemplo de esto, ¿no? De esta temática religiosa que le acompañaría mucho, mucho tiempo, es esta canción con la que nos vamos a despedir, dándoles las gracias a todos ustedes por su compañía otro lunes más. Y nada, pues eso, agradeciéndoles a todos el habernos acompañado, y sobre todo agradeciéndole a Skip James, si es que pudo oírnos toda la magia que estaba encerrada en sus canciones. Nos vamos con este Jesus is a Mighty Goat Leader y les emplazamos para la próxima semana en otro viaje a través de los sinuosos caminos de los vericuetos del blues. Muchas gracias a todos ustedes, nos vemos la semana que viene. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader, all our way, all our way from up to heaven. He's a mighty good leader, all the way. Let Jesus lead you, let Jesus lead you, let Jesus lead you, all our way, all our way from to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my mother, he led my mother, he led my mother all the way from to heaven. He led my mother all the way. Let Jesus lead you, let Jesus lead you, let Jesus lead you all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my father, he led my father, he led my father all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He led my sister, he led my sister, he led my sister all the way from earth to heaven. Let Jesus lead you all the way. He's a mighty good leader, he's a mighty good leader, he's a mighty good leader all the way from earth to heaven. that he's a leaving all the way. Sean ustedes felices, pero no pierdan nunca de vista la puerta de atrás. Muchas gracias y buenas noches. Taking my